arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catramina? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9:45. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contacorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos! ¡No sean pecho frío! ¡Hay que empujar! ¡No queda otra! No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos! ¡Hay que empujar! ¡Vamos, abajo, muchachos! ¡Con la boca, no queda otra! ¡Que no queda otra! ¡No te hagas que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, colectivo de mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, suban todos, suban todos! ¡Dale, gordo! ¡Para que se nos quedó el gordo abajo! El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a todos a No nos queda otra, el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí hasta las 11 para acompañarlos a todos y a todas con este programa que hacemos de lunes a viernes de 9 a 11. Te puedes comunicar con nosotros al 4861-1189, ese es nuestro número, el número de Radio Rebelde. Y también podés entrar a Twitter, arroba Revista Amartya, y en Facebook Amartya Revista. Allí estamos para que nos contacten. Estamos en AM740, también estamos en FM91.7, La Voz del Interior, así que saludamos a los oyentes que nos escuchan desde allí. Buen día, Lucas Bora, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan todos? Bien, ¿usted? Bien, bien. Arrancó el colectivo como la presentación. arrancamos. Empujando, el gordo se quedó abajo, ¿eh? Así que corra, que hace frío y por ahí entra en calor y viene y llega mejor. Una leve alusión ahí, hay un hincha de Central, me parece, que grita pecho frío ahí, una relación contra los de Ñuble, me parece. Usted, como columnista de deporte, siempre mete poco ahí por ese lado, así que yo no me hago cargo de sus connotaciones futbolísticas. Les cuento a ustedes que están en Buenos Aires, al igual que nosotros, un grado 8 hace en este momento, y se esperan apenas 12 para el día de hoy, pero también les comento a personas que nos están escuchando desde otras partes del país, que en el norte, Salta, Jujuy y Tucumán, por ejemplo, apenas tienen una mínima de 3 grados, están más o menos como acá, un poquito más, y la máxima va a ser de 16 aproximadamente. También en el sur del país aprovechamos para saludar a la gente de Santa Cruz, que nos escucha todas las mañanas, así que muchas gracias, queridísimos oyentes, por estar ahí. Allí sí tienen frío en serio. Se despertaron con 4 grados bajo cero y se esperan para esa zona más o menos 9, que bueno, acá estaríamos algo es algo, gritando locamente, pero allá es como, ay chicos, es común acá, grados bajo cero. Igual venía para acá y había un leve solcito ahí que asomaba, algo es algo, ¿no? Pero... Sí, exacto. Ah, sí, el tema es la cuestión que hablábamos ayer. Con el tema del clima, acá en el centro del país dependemos del viento, claro, de donde venga. Sí, sí. Como el viento viene del sur y estamos casi en invierno, tenemos más frío, lo que es frío para acá, ¿no? Sí, obviamente. Pero, por ejemplo, para la zona de Bariloche es un frío más seco. Entonces por ahí no lo sienten tanto como acá, no tienen el viento. No hay tanta humedad. Claro, y tampoco tienen la humedad. Por último, a la gente de Tierra del Fuego, donde ya en el día de hoy está anunciada la nevada, que ya había nevado esta semana, pero bueno, es como una cosa intermitente, es común para esta época del año, para esa zona. Uh-huh. Están como máxima, van a tener 3 grados, como máxima. Y usted se queja, ¿vio? No, está bien, no me quejo más. No se quejen más. También les contamos que todas las notas que ya hemos hecho en nuestro programa y las que estamos escribiendo también para el próximo número de nuestra revista, las que hemos escrito, perdón, porque las que estamos escribiendo van a salir en el próximo número, pueden encontrarlas en amartya.com.ar. Y exclusivo, tenemos una entrevista con científicos del palo. Así que te tenés que quedar ahí escuchando, no nos queda otra, porque tenemos allí una entrevista muy fuerte que realizó Andrés Dotti, quien es nuestro columnista de música. Y vas a saber todo sobre este nuevo disco. También mañana tienen una fecha, así que vas a saber todo también sobre eso. Y si no podés ir, también te vas a enterar de otras cosas interesantes para que puedas ir la próxima vez que toques Científicos del Palo. Una banda que creció mucho también, ¿eh? Un power trio bastante interesante. Sí. Una banda que empezó ahí, viste, remándola, y de a poco se va haciendo más, más masiva. Además tiene una fecha, no vamos a decir dónde, pero porque suena a publicidad, pero en un teatro que es muy, muy importante en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Como es el Teatro de Colegiales, ¿no? Ex Teatro Colegiales. Y así pueden saber de qué se trata Científicos del Palo, por eso vamos a tener la nota. De la mano de Ricardo Mollo tienen ahí. Sí, nada más y nada menos. Sí. La verdad. Algo debe saber ese muchacho, me parece. Algo debe saber. Pero bueno, más allá de eso, te digo que te quedes allá escuchándonos, donde sea que estés, ¿eh? Porque puede ser también, como comentábamos el otro día, que nos estén escuchando del otro lado del mundo. Una vez nos escribieron desde España, así que saludamos, si es que nos están escuchando, a la gente de allí, de Europa, que ahora está con calor en realidad. Claro, ellos estarían en primavera, digamos, entrando en verano, una cosa ellos así. Están al revés que nosotros, incluso el calor allá tampoco es tan caluroso como acá, es como medio raro el asunto. Sí, depende de la zona. Sí. Pero el frío sí, allá llega la nieve, allá es terrible. Nunca más nieve acá, ¿no? Como aquel 9 de julio, ¿no? No, no para sé. Tanto, no. Ayer, por ejemplo, estaba viendo el pronóstico del tiempo en uno de los canales así, tipo C5N, TN, no recuerdo cuál de los dos era, y decían, tranquilos que la nieve todavía no llega. ¿Cómo todavía? Todavía. Vino una vez hace unos años y pasa como cada 30 años. ¿Viste? Es como el granizo, ¿eh? Cada vez que llueve, ojo, cuidado con el granizo. Bueno, fue una vez que abollaron bastantes autos, pero cada vez que llueve, cuidado con el granizo. Bueno. Tampoco sí, para sí, tanto. Sí. Tal cual. Y bueno, también a lo largo de nuestro programa vamos a estar hablando de las cuestiones políticas que se están moviendo en estos días. En el día de mañana se cierran las listas a precandidaturas. Entonces hay como allí una cuestión que no podemos dejar pasar, es agenda política. ¿Seguro? Y es un año electoral. Así que bueno, vamos a escuchar el spot y luego venimos porque tenemos que empezar con la columna de deportes. Quédate ahí. Radio Rebelde. AM740. No nos queda otra. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Espacio publicitario. Viejo. Pa. Papi. Papá. Papucho. No importa cómo lo llames, se merece el mejor día. Por eso, del 14 al 21 de junio, disfruta 25% de ahorro en shoppings, comercios y restaurantes con tus tarjetas Banco Credicop y hacele el mejor regalo a papá. Conoce muchos más beneficios en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En shoppings y comercios, ahorro sin tope de devolución. En restaurantes, tope de devolución de 200 pesos. Consulta tarjetas participantes y comercios adheridos. Vigencia, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Fin espacio publicitario. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belán, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. Bueno, y lo anunciábamos, tenemos aquí la columna de deportes de Lucas. Contanos, Lucas. ¿Cómo? Bien. Bueno, como saben, tenemos la Copa América que está ahí bastante a full, digamos. Ayer se cerró la fecha, Perú le ganó a Venezuela y ese grupo está ahí bastante apretadito, digamos. Tienen todos 3 puntos, así que la próxima fecha seguramente se va a definir, que se define el día domingo. Tenemos Colombia-Perú a las 4 y Brasil-Venezuela a las 6:30. Como decía, todos con 3 puntos, así que todos se juegan la clasificación. Pero antes tenemos para hoy México-Ecuador a las 6 de la tarde y Chile-Bolivia a las 8:30.

saludo grande para ella, no me quiero olvidar. Esperemos que esté escuchando. No sé, no sé, a mí me dijeron que la salude. Si no está escuchando, luego le diremos de todo. Sí, el miércoles. Mala, mala por no cumplir. Sí, así el miércoles. La saludamos, un saludo muy fuerte. ¿Cómo se llama la señorita? Stephanie. Stephanie, muy bien, muy bien. Exactamente. Ustedes tienen nombres difíciles, Svora, Stephanie, Dios. Ni Estefanía, Stephanie. Bueno, te comento que, como te decía al principio del programa, vamos a tener una entrevista exclusiva con Científicos del Palo, esta banda tan buena, tan interesante, que está lanzando un disco y que en el día de mañana va a estar en el ex Teatro Colegiales presentando este disco, obviamente otros temas, y por eso Andrés Dotti les hizo una entrevista, así que vamos a tenerla ahí. No te muevas, no te muevas, porque prontamente No Nos Queda Otra va a estar ese tema en el aire. Y también te comento que seguimos en un grado 8 aquí en Buenos Aires, sigue haciendo frío, señor, por más de que la gente del sur apague el dial, apague la radio, apague la computadora para decir, chicos, no mientan más, eso no es frío. Bueno, nosotros tenemos frío, señora, así que no molestes. Si ustedes viven en el sur y no de esto no es frío para ustedes, para mí es frío. Sí, tal cual. Así que vamos a escuchar otra voz en el día de hoy, antes de irnos a la tanda, para hablar un poquito de política. Y ahora se hizo el sándwich. Es dictadura estalinista, porque en realidad él dice que es maoísta, pero es estalinista. Esto es Anini, el más inteligente, pero es un KGB. Es el tipo más inteligente, pero un moscovito, ¿no? Allí estaba la pitonisa Carrió, hablando de Zanini. La verdad que a mí me encanta, me encanta Carrió. Sí, es genial. La verdad que es genial. Me encanta porque hay como una cuestión de instalar todo el tiempo la agenda del debate con cosas que son completamente ilógicas. Sí, sí. Que la van a matar, que la persiguen, que no vengan al centro, que cuidado. Ahora habló de Stalin. No sé, lo comparó con Stalin. Ay, es una locura esta cuestión. Pero sigo repitiendo mi postura de que, valga la redundancia, no está loca. Para mí esta mujer es una política muy sagaz y sabe lo que decir para que se arme bardo y se hable de ella. Sí. Yo creo que se termina hablando de ella tarde o temprano. Igual vos podés... A ver, uno dice es genial... por ahí porque no cree en lo que ella dice, pero bueno, es no deja de ser una comunicadora que está en un programa de televisión diciendo esas cosas, y hay gente que le cree y que la sigue votando, ¿no? Que piensa que, no sé, que la van a matar y todas las cosas que dice. Es interesante, a mí me gusta mucho a veces hablar de Carrió, pero también bajo la misma línea de cuestiones ilógicas o de cuestiones de pinchar por algún lado, estuvo... Leuco, me iba a salir Nelson Castro y no, Leuco, que hizo una comparación, la verdad, horripilante con respecto a lo que podía llegar a pasar en las PASO. No sé si tuviste la oportunidad de escucharlo. Leuco Padre. ¿Qué? Leuco Padre. No. Ah, sí, Leuco Padre, sí, perdón, no había entendido la pregunta. Entendí si se refirió al padre. Yo dije, ¿está vivo el padre de Leuco? No creo. O al papa. Bueno, Alfredo Leuco, ahí está. Leuco Padre, no Leuco Junior. Y dijo esta cuestión de que si pasaba lo de las PASO, se iba a resolver en las urnas y no con las armas como en los 70. No, tiró. Nah, es terrible. ¿Cómo terrible. Les gusta hablar de la dictadura, no? ¿Será que las traen? Sí, lástima que hablan a favor y no en contra. No, pero me parece que como que a veces les queda un gusto amargo de que no estemos en dictadura. Sí, es la otra vez con Barrio Nuevo también diciendo que con ellos podían negociar. Sí. Yo quisiera ver esa negociación, a ver cómo era. Sí, la verdad que es terrible. Bueno, teniendo en cuenta todos los trabajadores que han desaparecido, háblenos de qué negoció, qué hablaba con Videla y con toda la gente de la dictadura. Sería interesante, esto lo dijo Estela de Carlotto, le pidió que sería interesante que declare, si tanto sabe. Claro, exactamente. Sí, tanto sí. Podía conversar. Imagino a Barrenuevo diciéndole que no a Videla, y diciéndole a Videla, bueno, sí, está bien, la verdad que te puedo dar otra cosa. No me lo veo negociando así de esa manera. Pero Videla era un bebé de pecho, ¿viste? Es así. Sí, seguro. Pero bueno, 9:59 de esta mañana, te podés comunicar con nosotros al 4861-1189, también en Twitter, @revistaAmartia, Amartia con H, obviamente, en Facebook, Amartia Revista, y... Tenemos que ir al informativo, pero vos, quedate escuchándonos que viene Tres Tetas. Dale, quédate. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Aníbal Fernández dijo que Randazzo pretendía que en la lista de Scioli no hubiera kirchneristas puros. El jefe de gabinete reveló esta mañana que esa fue la condición que puso el ministro del Interior y Transporte para las PASO. Fernández a su vez enfatizó que en el peronismo quien conduce toma las decisiones y quien conduce es la presidenta. Economía. Miguel Galuccio destacó en Rusia el modelo profesional de YPF. El presidente de la compañía aseguró durante su presentación en el Foro Económico SPIEF 2015 que se desarrolla en Moscú que el objetivo fundamental es recuperar el abastecimiento energético para el país. Galuccio señaló que en los últimos 3 años YPF aumentó la inversión, con lo cual creció la producción de gas un 25% y petróleo un 10%. Tránsito. Provincia de Neuquén, los pasos internacionales Pino Achado en ruta nacional 242, el Cardenal Zamoré en ruta nacional 231, se encuentran habilitados para todo tipo de vehículos y con portación obligatoria de cadenas hasta las 19 horas. En tanto, en la provincia de Río Negro, transitar con extrema precaución por la ruta nacional 40, tramo El Bolsón Circunvalación de Bariloche, por la presencia de sectores con hielo sobre la calzada. Conductor, reduzca la velocidad y no realice maniobras bruscas. Recuerde, no utilizar el teléfono celular durante la conducción. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Música. El italiano Pepe Voltarelli brilló en Capital Federal y este sábado visita Rosario por primera vez. El músico, compositor y actor calabrés que visitó los estudios de la agencia de noticias Telam para brindar un acústico, anoche compartió sus nuevas canciones del álbum Lamentar si come hipótesis en el porteño Café Vinilo. Más o menos 15 años que trabajo al exterior, como la Alemania, la Francia, el Canadá, Estados Unidos. Es una continua búsqueda. Pepe, que cuenta con 2 discos editados en nuestro país por los años luz, tocará en el rosarino Plataforma Labardén y se despide de Buenos Aires con otro vinilo el jueves próximo. Telam. Espacio publicitario. ¿Sabías que si caminás 30 minutos diarios, mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Geopolítica desde el Sur, programa de política internacional, con la impronta de nuestra gente, especialmente de los pueblos originarios. Geopolítica desde el Sur, con el licenciado Fernando Pérez, por Rebelde, AM740, los viernes de 15 a 17 horas. Geopolítica desde el Sur. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. En Lanús, la cultura está en las calles. Complejo Cultural Leonardo Fabio. Exposiciones de arte, música, fiestas populares, festivales, espacios recreativos. Municipio de Lanús, Intendente Darío Díaz Pérez. Fin espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con 3 tetas, tango con estrías. Tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera. Sabe sus derechos, odia al alegrán. Su ciudad se peina con alegoría. Este tango roto que se armará. tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad, tango sudaca, tango de acá, tango con garra y para de llorar. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas, a este tango raro Francisco no lo querrá. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha. Bienvenidos entonces a Tres Tetas. Lu Manusovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Bueno, hoy estoy solita. Javier está viajando, un viaje increíble con el vagón cultural del Ministerio de Desarrollo Social. Está en Córdoba, maravilloso, así que le mandamos un beso gigante. La debe estar pasando re mal, seguro. Imagínate. Bueno, Ro, hoy lo que vamos a estar hablando es acerca de la reglamentación del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género. Tenemos un entrevistado que en un ratito lo voy a presentar. Vamos a hablar un poquito primero de la ley. La sanción de la Ley 26.743 de Identidad de Género, en mayo del 2012, significó un avance ineludible en lo que respecta a los derechos de las personas trans, travestis y transexuales. Este nuevo paradigma legal reconoce el derecho al propio cuerpo y, en consecuencia, una libre identidad y expresión de género como derechos fundamentales. La ley se sostiene, podríamos decir, en tres pilares fundamentales también, ¿no? Permite el cambio registral de sexo en el documento y en el acta de nacimiento a las personas que no se sienten identificadas con el género que les fue asignado al nacer. La ley introduce el concepto de trato digno, que es muy interesante, ¿sí? Dice que deberá respetarse siempre la identidad de género autopercibida por las personas, aun cuando utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. Y por último, la ley garantiza el acceso a la salud integral y con ella intervenciones quirúrgicas y tratamientos integrales hormonales para adecuar el cuerpo, incluida su genitalidad, a la identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o algún tipo de certificado psiquiátrico, lo que sea. Exactamente 3 años después de la sanción de la Ley de Identidad de Género, allá por el 2012, el artículo 11 de la misma fue finalmente reglamentado por decreto de la Presidenta de la Nación hace 2 semanas. Y no hablamos de cualquier artículo. El artículo 11 es el que alude al pilar vinculado con el acceso a la salud integral, es decir, el acceso a las intervenciones quirúrgicas totales y parciales y o tratamientos integrales hormonales de acuerdo a la identidad de género autopercibida. Hoy, quienes acceden a una operación o a un tratamiento hormonal deben anotarse en largas listas de espera en muy pocos lugares del país en donde se realizan estos procedimientos. Esto conduce a la autohormonación y a las diversas prácticas de inyección de sustancias siliconadas en mamas y caderas. Además, en la mayoría de los casos, las personas deben costear los gastos de anestesia y pre- y postoperatorio, ni hablar de las hormonas. La mayoría de las veces deben pagarlas de su bolsillo en su totalidad. Para una chica trans, es decir, una persona biológicamente varón, pero con una identidad autopercibida femenina, el costo para sostener tratamientos hormonales van desde los 700 a los 1.000 pesos por mes. Para un chico trans, es decir, una persona biológicamente mujer, pero con una identidad de género masculina, el costo es entre 1.200 y 2.000 pesos mensuales. La aplicación de la reglamentación de este artículo, aprobado a fines de mayo, les corresponde al Ministerio de Salud de la Nación. Esto conlleva la preparación de los establecimientos sanitarios públicos de cara a jurisdicción o a nivel regional, la coordinación e implementación de un programa de capacitación, actualización y sensibilización para los profesionales de la salud y la realización de campañas de información a fin de promover la salud integral, intervenciones y tratamientos disponibles. La Secretaría de Salud Comunitaria y la Superintendencia de Servicios de Salud son autoridad de aplicación. Esto significa que las obras sociales, las prepagas y el sistema público deben garantizar el tratamiento y o la cirugía. Hay cosas que aún no quedan claras. Capicúa es una organización que surgió en el año 2012, producto de una confluencia de activistas LGBT jóvenes con tres objetivos centrales. La incidencia en las aulas de todo el país en pos del respeto y la aceptación a la diversidad sexual, la implementación de políticas públicas efectivas para el acceso de la población trans a sus derechos sanitarios, laborales, educativos y el fortalecimiento de lazos solidarios en el activismo LGBT, así como en el conjunto de los movimientos sociales para enfrentar la discriminación y las múltiples formas que adopta la violencia. Estamos en comunicación en esta oportunidad, aquí en Tres Tetas, en la columna de diversidad de No Nos Queda Otra, con Alan Otto Prieto, que es un activista trans y militante de la organización Capicúa, para que nos ayude a pensar la situación, el estado de situación del acceso a la salud de las personas trans y los alcances de la reglamentación del artículo 11. Te saluda Lucía Manusovich. ¿Cómo estás, Alan? Hola, buen día. ¿Alan? Hola, ¿sí me escuchan? Hola, sí, te escuchamos, Alan. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿todo bien? Muchísimas gracias por atendernos. La verdad es que es un orgullo estar hablando con vos. Bueno, gracias. Alan, la primer pregunta es, quería saber si nos podías describir cómo es para una chica o un chico trans desde el 2012 hasta hoy el acceso a los tratamientos hormonales y las cirugías. ¿Cómo venía siendo la cosa? Mira, el acceso a los tratamientos sigue siendo algo engorroso si uno no tiene el dinero para poder ir y comprar la hormona, inyectársela o comprar un parche, bueno, distintas formas de aplicación. Porque bueno, como vos decías, recién hace 2 semanas que el Ministerio reglamentó el artículo 11 y previo a eso lo que sucedía era que tanto las obras sociales como las prepagas no tenían en claro qué porcentaje, todavía no lo siguen teniendo en claro, qué porcentaje deben cubrir, de qué forma, qué cantidad de dosis. Entonces, bueno, siempre estaban como tratando de negar la prestación. Y en el caso de las personas que no tienen un trabajo registrado, lo que hacían era dirigirse a Desarrollo Social de la Nación y bueno, había algunos inconvenientes ahí con el tema de que las droguerías no estarían mandando las dosis y bueno, algunos problemas que había en el camino que tenía que ver también con la gente que no vive en la ciudad de Buenos Aires, que no tenés tan a mano desarrollo social, que no sabés qué papeles tenés que presentar. Entonces, lo complejo y lo complicado siempre termina siendo la burocracia, ya sea por parte del Estado, por parte de una prepaga o una obra social. A partir de la reglamentación, en esta introducción que vos hacías, lo primero que habría que pensar es esto, es decir, la reglamentación no dice qué porcentaje se debe cubrir, sobre todo para quien tiene una prestación privada, porque con todos los medicamentos te pasa eso. Hay medicamentos que te cubren un 40%, hay medicamentos que te cubren un 60% y otros que te cubren un 100%. Entonces, ese es el primer punto que esta reglamentación, no hace mención. Alan, ¿estaba bien lo que yo estaba comentando acerca de que las chicas y los chicos trans hoy actualmente, o sea, previamente a la reglamentación en realidad del artículo, tenían que estar pagando en el 100% de su totalidad las hormonas? Sí, en el caso, ya te vuelvo a repetir, de no poder conseguir la hormona a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la única alternativa es ir y pagarla de forma particular y bueno, eso varía según qué farmacia la compres y en qué lugar estés y que la puedas conseguir, porque eso también hay que poner en perspectiva. Uno siempre tiene una mirada muy urbana desde las grandes ciudades, en donde vos tenés un médico o alguien que te las recete. Pensemos también en lugares en donde no hay ningún endocrinólogo, ningún médico que esté trabajando la temática, nadie te la receta, ir a la farmacia del lugar es todo un tema para la persona. Entonces, no es tan solo el hecho de decir, bueno, qué cara es, sino también muchas veces poder conseguir la hormona. Sí, y yo te comento, trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, también junto con Javier, que hoy no está con nosotros, pero también nos venía pasando que muchas personas solicitaban hormonas allí en pueblitos muy lejanos, dentro de algún interior de alguna provincia, y la verdad es que la hormona tenía que ser enviada desde la sede de Capital Federal del Ministerio de Desarrollo, que se ocupa del tema de los medicamentos, tenía que ser enviada por Bolsín, perdón, a una sede del ministerio en la capital de la provincia donde esa persona vive, y después tenían que ver la manera de cómo esa hormona estaría llegando a manos del interesado, que imagínate que si esa persona justamente no tiene medios como para comprarla, menos va a tener medios para pagarse un pasaje para ir a Santa Fe Capital, digamos, ¿no? Con lo cual, esto que decís es muy así, es tal cual, y teníamos muchos problemas con respecto a esto, ¿sí? Sí, igual poner en perspectiva que el tratamiento hormonal o la cirugía es una de los tantos caminos que las personas trans pueden tomar a la hora de transicionar. Tampoco es que todas las personas trans, el único problema, encomillado, de salud o de falta de acceso tiene que ver con tratamientos hormonales y cirugías. Digo, hay cosas que son mucho más previas. Ir a un consultorio y que te atiendan y que no seas el bicho raro y que no tengas que dar un montón de explicaciones es lo primero que te pasa. Porque previo a acceder a un tratamiento hormonal, y si uno lo hace de una forma responsable y con seguimiento médico, lo primero que tenés que hacer es ir a un médico, básicamente, que te empiece a pedir una serie de estudios para que vea cómo está tu organismo, cómo están determinados órganos, para empezar a recibir el tratamiento. Y ahí es donde es más complejo. Alan, ¿se cumple entonces el artículo de trato digno en las instituciones de salud? No se cumple el trato digno hacia las personas trans, pero convengamos que las instituciones de salud son bastante expulsivas para toda la sociedad. Y esto siempre lo decimos porque es interesante. Digo, hay un montón de grupos sociales, si uno lo quiere determinar de alguna forma, que cuando van a querer buscar una prestación de salud, el sistema de salud es expulsivo. Con las personas trans, ni hablar. Pero no somos los únicos y las únicas que no estaríamos accediendo a la salud en nuestro país. Totalmente. Pero, digamos, la ley de identidad de género, una de las cuestiones como más revolucionarias de la ley, justamente, es la no patologización, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿se cumple el derecho este de la no patologización de la identidad de género en los consultorios donde se realizan los procedimientos, sobre todo con respecto a las intervenciones quirúrgicas, Alan? O sea, una chica o un chico trans que va a realizarse una intervención quirúrgica, ¿tiene realmente, se cumple la cuestión de la no patologización o todavía se sigue hablando de disforia de género? No, de disforia de género no se habla. Ahora lo que nos estamos encontrando es en algunos hospitales, hay uno particularmente en provincia de Buenos Aires donde ha habido muchas denuncias en grupos internos, en las redes sociales, ahora específicamente de chicos trans. Hay varios chicos trans que están denunciando, o mejor dicho, algunos comentando, que para realizarse su operación, en este caso una mastectomía, en el hospital dicen que tienen como protocolo que todos los pacientes, previo a realizarse una cirugía, tienen que hablar con un psicólogo. Entonces, cuando empezamos a discutir esto, había muchas posiciones, ¿no? En un primer momento decir, bueno, esto es ilegal, porque la ley claramente dice que vos no necesitas ningún tipo de requerimiento psicológico o psiquiátrico para acceder a una cirugía. Ahora, cuando nos acercamos a hablar con algunos, algunas personas que forman parte del equipo de salud de este hospital, nos decían, no, bueno, pero si se lo pedimos a todas las personas, ¿por qué vamos a discriminar a las personas trans? Entonces yo le digo, mira, me parece que es algo que no van a poder sostener, porque conozco infinidad de personas que se han ido a atender por distintas cosas y nunca, y han tenido que practicarse una cirugía, y nunca les mandaron a un psicólogo o un psiquiatra. Me parece que acá particularmente ustedes quieren hacer como una discriminación positiva de algo y en realidad terminan cometiendo un error gravísimo, que es no respetar una ley. Entonces lo que te pasa es esto, es cuando vos vas y decís, bueno, pero ¿por qué? Ah, no, pero lo hacemos con todas las personas, entonces con ustedes también. Y sabemos que detrás de eso no hay un "lo hacemos con todas las personas". Porque después cuando uno empieza a hablar un poco más con esos profesionales, te das cuenta que en realidad lo que están poniendo en duda es qué tan preparado, qué tan asumido tenés tu propia identidad de género. Y eso es patologizar, es no entender que la persona, por su propia voluntad, está decidiendo hacer determinada intervención en su cuerpo y que nadie tiene que venir a cuestionarlo, ni siquiera un médico, aunque ellos crean tener todas las herramientas del conocimiento para poner en duda qué es lo que vos estás percibiendo de tu cuerpo. ¿Vos, Alan, tenés algún conocimiento de alguien cercano o vos mismo que haya pasado por esta situación y en la cual quizás se haya puesto firme, se dicho, no, yo la verdad es que no voy a ir a un psicólogo, no voy a firmarte ningún papel que tenga que ver con la cuestión de algún examen o algún análisis psicológico? ¿Vos tenés algún caso para contarnos acerca de esto? Hay varios chicos, del hospital que te estoy hablando es el Eva Perón de San Martín. Sí, lo conocemos. En donde, si vos vas y hablas con algunos, que son algunos activistas que tienen llegada a los médicos que están haciendo las intervenciones, te van a decir que eso no es así. Por eso nosotros somos bastante cautelosos en algún sentido, decir, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Ahora, cuando empezó a pasar el tiempo que el hospital empezó a realizar la cirugía, nos dimos cuenta que había un montón que estaban denunciando lo mismo. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son los varones trans que denuncian esto? Que no son activistas, que son pibes de uh-huh. De provincia de Buenos Aires, que lo único que quieren es realizarse su cirugía para tener una vida más piola, así lo perciben ellos. Decían, bueno, pero no te vamos a operar. O sea, si lo haces público, haces algún tipo de denuncia, no te operamos. Entonces, frente a eso, lo que hay es un silencio. Pero en realidad es por una amenaza. Y hay varios chicos que lo salieron a decir después y que se armaron algunas discusiones. Pero te vuelvo a repetir, cuando tuve la oportunidad de hablar con algunos integrantes del equipo de salud de San Martín en el marco de una charla que me invitó el municipio con los equipos de salud, ellos los que me expresaron fue esto, decir, bueno, si se lo pedimos a todos, ¿por qué no se lo vamos a pedir a ustedes? Y cuando se armó toda una discusión al respecto, yo le dije, pero ¿cómo? Le digo, yo lo que siempre digo es, te pongo un ejemplo. Si yo voy mañana, yo hablan que tengo el conocimiento, que conozco mis derechos, que lo tengo claro, que no tengo ningún tipo de problema y decido ir a operarme al hospital Eva Perón, le digo, vos no tenés por qué mandarme a mí un psicólogo. Porque o que venga una persona y te diga, yo ya hago una terapia por fuera. En ese caso, ¿cómo haces? ¿Y cuáles te parece que serían las reacciones del cuerpo médico ante esa posición tuya? No, a ver, la psicóloga que participó de esa charla, que era del espacio, obviamente defendiendo que todas las personas, por la ansiedad, por el estrés, por un montón de cosas que se generan en la persona, debían tener esta charla. Y después estaba el resto del equipo médico, algunos médicos generalistas y otros profesionales que decían, no, esto es una práctica arcaica del hospital que claramente hay que modificarla y empezar a cuestionar por qué tenemos que hacer protocolos cuando habría que ver cada caso específico de cada persona, cuáles son sus necesidades, cómo está llegando al servicio de salud y no tener un protocolo que termina siendo siempre restrictivo. Y me parece que ahí está un poco la clave, o sea, dejar de pensarnos como decir, bueno, si a cinco personas les sirvió tal cosa, al resto le tiene que servir lo mismo, como si fuéramos, viste, casos que... Claro. Y ahí creo que está el problema, pero específicamente te puedo decir este hospital. Después te puedo nombrar hospitales que directamente no respetan la identidad de género de las personas, que no dan ni siquiera una atención. Debería... Realmente, si no, nos lo ponemos a pensar, de acuerdo a lo que estuvimos hablando un poco en la introducción de qué es lo que dice el decreto, con el tema de las actualizaciones, la formación, la capacitación para los profesionales, esto en realidad debería modificarse, digo, ¿no? Si realmente se implementa el artículo 11 que habla de justamente también trabajar sobre el cuerpo médico, estaríamos también trabajando estas cuestiones, ¿verdad? Sí, yo soy totalmente honesto, o sea, a mí me parece que siempre todo avance en materia de una reglamentación, de una ley, de una adecuación, de algo que tenga que ver con lo que ya está establecido, me parece siempre para celebrar y bueno. Ahora, la primera pregunta que me hago con respecto a esto que vos decís de la reglamentación, ¿qué debería hacer? Es, ¿por qué se tardó 3 años? Porque la reglamentación que sacó el Ministerio, lamentablemente, a mi criterio, no dice nada. O sea, lo único que hace es informar cuál va a ser ahora el organismo dentro del ministerio que va a empezar a aplicar esto que decís vos, ¿no? Uh-huh. A capacitar, a sensibilizar, a... Entonces, ¿por qué tardamos 3 años para decir esto? Claro. Y no lo digo desde un lugar porque digo, ah, no, no me interesa o me parece poca cosa. Lo digo porque en 3 años uno lamentablemente tuvo que vivir y ver un montón de situaciones que son terriblemente discriminatorias, que violan tus derechos humanos y que no está bueno, digo, que desde el Estado tardemos tanto cuando estamos hablando de salud, del acceso a la salud. Vos misma nombrabas al principio, digo, compañeras que están esperando intervenciones y que los médicos sepan cómo intervenir en sus cuerpos porque tienen aceites industriales, aceites de avión alojados en el cuerpo y que le está trayendo complicaciones, en algunos casos riesgo de vida. Pibes que están con intoxicaciones hormonales o que se están inyectando hormonas de una forma libre, que eso después te trae un montón de complicaciones a tu cuerpo. Entonces, la importancia o la urgencia cuando hablamos de salud no puede ser tomado tan a liviandad. Entonces, lo que un poco me parece de esta reglamentación es que ordena y dice, bueno, ahora el ministerio designa, delega a estas áreas la capacitación, la sensibilización y empezar a pensar la salud de una forma integral y empezar a incluirnos, porque después hay un montón de políticas públicas sanitarias que se desarrollan en donde lo único que falta es que nos incluyan, claro, que tengan una perspectiva, que ahí a esa consulta, a ese programa, puede asistir una persona trans. Uh-huh. Alan, el miércoles pasado, o sea, antes de ayer, se presentó la publicación Atención de la Salud Integral de las Personas Trans, Guía para Equipos de Salud, elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, conjuntamente con organizaciones. ¿Vos estás al tanto de qué se trata esto? Sí, estoy muy al tanto porque ese material que presenta el Ministerio, si vos lo mirás, hay 3 capítulos... Uh-huh. Que empiezan los capítulos diciendo que son una revisión de nuestra guía de salud trans, uh-huh, que presentamos con Capicúa, sí, hace casi 2 años, si no me equivoco. Así que sí, estoy al tanto del material, lo conozco, en su momento nos enviaron para que también participemos. Nosotros decidimos no participar porque ya habíamos elaborado un material de salud. Me parece que está bueno que el Ministerio haya sacado un material, pero me parece que nuevamente el Ministerio de Salud, lo mismo que pasó con la reglamentación, que hubo un hermetismo, un secretismo de nunca saber, al fin y al cabo, cuándo se iba a sacar, qué iba a decir esa reglamentación. Con este material termina pasando un poco lo mismo. Al menos nosotros la participación fue, bueno, en bien, ¿no? Saber qué piensan, pero no hubo decir, che, sentémonos a pensar, a elaborar. Sobre todo convocando a personas que están en las provincias, en donde las realidades son otras. Uh-huh. Entonces, por ahí decir, bueno, che, ¿por qué no convocamos a 2 o 3 personas? ¿O por qué como ministerio no nos acercamos y hacemos un material que sea un poco más cercano a la realidad de cada diagnóstico provincial? ¿Que este material no estaría siendo tan cercano a la realidad? Es cercano porque habla del acceso a la salud, pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, yo estuve en Río Negro con las chicas de ATTS, que es una organización local, uh-huh, General Roca. Uh-huh. Y ahí ni siquiera Desarrollo Social le está dando la prestación para conseguir las hormonas. Lo cual yo fui y dije, che, mirá qué desarrollo tiene. Me dice, sí, bueno, nosotros fuimos acá al SIC, al ámbito que hay, pero se entiende lo que hoy digo. Hay en lugares en donde estamos de consultorio amigable ni hablar cuando todavía no las atienden directamente. Bueno. Entonces es un diagnóstico difícil, complejo. Y me parece que lo que está faltando es esto, es poder sentarnos a dialogar con el Estado nuevamente y decir, bueno, ya tenemos esta guía que sacó el Estado que va a ir a los equipos de salud. Tenemos esta reglamentación. Uh-huh. Lo bueno de la reglamentación, uno de los puntos que son interesantes, es que dice que el Ministerio puede complementar esa reglamentación. Ajá. Entonces, eso es muy interesante. Sí. ¿Por qué? Porque nos podemos sentar y decir, bueno, lo que nos faltó nombrar fue esto. Bueno, saquemos. El ministerio saca un, no sé cómo se llamará específicamente, digo, una reglamentación complementaria, no sé cómo es el nombre, sí, para decir, bueno, también incluye esto. Entonces empezar a pensar en todas esas cosas puntuales que por ahí faltaron en este marco y empezar a decir, bueno, vamos por este lado, vamos por el otro, bueno, ¿cuáles son los programas que existen actualmente? Bien, como que es abierto para poder seguir reflexionando. Claro. Bárbaro. Alan, sí, te quería agradecer muchísimo la comunicación, la verdad que nos ayuda a pensar, este tema no se agota acá, la verdad, es que nosotros estaría muy bueno en algún momento volver a molestarte, porque la verdad que es un tema muy amplio, muy vasto, y las personas no tienen mucho conocimiento acerca de la situación de las personas trans hoy en día, ¿sí? Con lo cual a mí me gustaría que profundicemos. Te quería agradecer muchísimo la comunicación y, bueno, seguro que nos vamos a estar viendo prontamente. Dale, muchas gracias a ustedes y un saludo para todos. Dale, te mando un beso, gracias. Chau, chau.

y las paredes, en el pan, en el león, en el cuore y la razón. Pepo, bueno, muchas gracias por esta nota antes que nada. Contame, ustedes hablan mucho de su historia, vos particularmente, de tu historia familiar en tus letras. ¿Cómo fue este nuevo desafío de dedicarle un disco entero y completo a tu hija? Creo que hablo tanto de mi familia porque soy uno de los peores familiares del mundo. En directo no voy a ver nunca ni a mi viejo que vive a 5 cuadras, entonces creo que para suplir toda esa falta de afecto hago canciones que las puedo hacer en mi casa en soledad y no tengo que desplazarme a ver a nadie, ¿no? En este caso mi abuelo me había regalado herencia para un hijo gaucho cuando era un adolescente y me iba a vivir solo y nunca lo escuché, así que de grande para lavar un poco esa culpa que tenía de haberle faltado, ¿no? O haberle fallado, escuché el disco de Larralde y no lo podía creer, me emocioné tanto que decidí hacer uno igual o de las mismas características hablándole a mi hija y lógicamente así más rockero, si se quiere, más ruidoso, más moderno, entre comillas, ¿no? Con el género que hacemos nosotros, pero básicamente así, tratando de no dar consejo desde un lugar de capo o de entendido, sino simplemente humilde consejo, como dice Larralde, a cosas que ya he vivido para que mi hija no vuelva a fracasar en ese área, ¿no? Ajá. ¿Y cómo le pegó a ella este disco? ¿Cómo lo recepcionó? ¿Crees que también le va a pegar dentro de un par de años largos como a vos, herencia para un hijo gaucho? ¿O cómo es la historia? No lo hice esperando que pase nada, ¿no? Que me diga nada. Simplemente lo hice porque tenía la necesidad de hacerlo. Así que, por lo pronto, ahora va y agarra el disco, presiona el botón de la compactera de la computadora, pone el disco y empuja con la mano hasta que la bandeja se mete para adentro. Y ahí pone generalmente el primer tema, que es donde hay una grabación que yo hice de ella, y la metí ahí y entonces como que canta. Y espera su parte y canta arriba y se divierte y al rato ya lo saca. Pero me ha dicho mi mujer que cuando no estoy pone el disco y baila y le gusta. Nos fue a ver a la presentación en Mar del Plata, un lugar grande. Pudo jugar ahí, correr, y me dijo que estaba bastante emocionada. Así que eso ya es excelente. Y en el futuro, no sé, es raro, no. Yo si hubiera tenido un disco que hice para ver mi viejo, creo que sería emocionante, pero bueno, no puedo pretender que ella se emocione, ¿no? El disco tenemos muchos sonidos clásicos, guitarras españolas, cuerdas, algún que otro bandoneón, pero también sonidos modernos dentro del rock. ¿Cómo se logra ese mix sonoro y no se muere en el intento? No sé si no hemos muerto en el intento, pero la idea era no hacer siempre lo mismo, o sea, si bien nos gusta la música de los 70 y es bastante, es un porcentaje muy alto de lo que escuchamos. Estamos también en el 2015, es medio goma por ahí insistir con el fundamentalismo del trío y del audio ese viejo, ¿no? Que si bien lo queríamos, estaba bueno ponerle otras cosas. Es la primera vez que hay sintetizadores que no tocamos nosotros, sino que tocó Lucas Gómez, que es el productor. Nosotros le dábamos el tema y él agregaba toda una masa de pistas y sonidos y ruidos que están en un plano bastante controlado, pero están, ¿no? Si escuchan los canales oros, hay unos canales de ruido y sintetizadores que parecen bastante ajenos a nuestra obra, pero ahí están controlados. Y creo que en el futuro vamos a ir también hacia una cosa así más actualizado, por ahí, sin la necesidad de caer en un sonido típico de una época, porque después eso medio que envejece mal, ¿no? O sea, si te pegas mucho a la época, dentro de 5 años lo escuchás y ya va a sonar a viejo de nuevo. Así que, pero sí, tenemos obviamente los Arctic Monkeys, Jack White, ni hablar de Queen of the Stone Age o alguna reminiscencia Nirvana también hay en este disco. Pero bueno, simplemente cosas que metemos ahí y tratando de no repetirnos. Cuando ya no hay sendero, cuando se endurece el cuero, cuando el músculo se te sin recompensa, cuando brota agua con sal. Pepo, el disco está cargado de invitados de alto vuelo. ¿Cómo fue la decisión de incluir a cada uno de ellos? ¿Fue algo pensado para cada tema? ¿Se fue dando naturalmente? Cuando íbamos grabando, sentíamos la necesidad de que hubiera más gente. No sé si porque nunca lo habíamos hecho o simplemente por necesidad, como decía, ¿no? Y, la verdad es que íbamos pensando a quién le quedaría bien cada canción. Ya grabamos con la necesidad o con, sabiendo que iba a haber invitados y más o menos tratábamos de ubicarlos donde podíamos y pensando en ver a cómo podíamos conseguir a esa gente. Así que fue medio una cadena de conocidos. Al que sabíamos que teníamos acceso, le pedíamos el teléfono o la onda para llegar a otro. Así fue que Ricardo Moyo nos presentó a Aristimuño, que fue uno de los grandes momentos de nuestra historia, porque la verdad que escucharlo ahí cantando una canción nuestra es increíble. Después está, gracias a Manuel Quieto de La Mancha, que si bien no está en el disco, hizo bastantes cosas para que este disco saliera, nos prestó equipos, estudios, y él nos presentó a Pepe Céspedes de Bersuit, que se recopó, la verdad que aparte de que la rompió ahí en la canción tocando la acústica, quedamos como bastante amigados, ¿no? Si existe esa palabra. Quedó buena onda. Después está Pablito Pino, que ya lo conocíamos, él se acercó a nosotros porque le gustó la banda y la había escuchado, así que también fue otro que quería invitar. Está Luciano de Parte Planeta, una banda que nos gustó mucho, santafesina. Bueno, está mi hermano tocando el ukelele. No sé, hay un montón. Está Valde Espósito, el creador de todos los hits de Capanga, que después, bueno, se distanció de su banda, pero no sé si me olvido de alguien más, pero hay un montón. Creo que en todos los temas hay alguien, ¿no? Hay cuentos de hadas y drogas pesadas. Hay un soñador que mata por amor. Y horarios, y hay ladrones arios, hay robos y muertes, y hay días de suerte. Nada es lo que no parece, de lejos brilla y de cerca se oscurece. Bueno, hablando de invitados, justamente acá escuchando al gran Ricardo Mollo, ¿no? Invitado en este tema que es justamente el que da nombre al disco, El Maravilloso Mundo Animal. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia de haber grabado en Ion, el famoso estudio de la ciudad de Buenos Aires, donde, entre otras cosas, se graba también Encuentro en el Estudio? ¿En qué se diferenció a la grabación de los discos anteriores? Grabar en Ion es equivalente a estar ahí en un lugar donde se grabaron discos míticos, ¿no? Del rock, del tango, del folclore. Tiene esa cosa, micrófonos de miles de dólares, valvulares que, o tecnologías que ya no se fabrican más, ¿no? Poder disponer de hacer 30 micrófonos de acero gigantes que los puedes poner para amplificar lo que se te ocurra, y más los procesadores, todos cosas mágicas. Y ni hablar de la sala esa gigante, ¿no? Que se puede jugar al vóley ahí, y bueno, se pueden extraer esos sonidos que queríamos, ¿no? Así que baterías grandes y todo eso, que después por ahí en la mezcla y el mastering parece. El disco no terminó yendo necesariamente hacia ese sonido tan viejo, sino que Lucas Gómez le dio una cuestión más moderna, pero por ahí yo hubiera querido incluso más que sonara más ahí a de verdad, ¿no? Sin tanto proceso, pero bueno, obviamente él es el productor y yo lo respeto y estoy muy feliz con lo que hizo. Ya digo que en un principio ir a él también era ir a tomar las baterías así como suenan ya en la sala esa, que es gloriosa. Y la diferencia con los otros discos básicamente es que sabíamos qué queríamos hacer en este, ¿no? Los otros, salvo el anterior, los demás son bastante punks, así grabamos y salía todo como estaba en vivo. Ahora sabíamos qué clima o qué sonido queríamos para cada cosa, pero grabar ahí fue increíble. Y lo más grosso es que es un estudio barato, ¿no? Dentro de lo que es la media de los precios, está bastante accesible ese estudio. Hacerte un cazador y andar hiriendo gente como un depredador. Hasta acá la primera parte con la nota exclusiva con Pepo San Martín de Científicos del Palo, hablándonos de su nuevo disco, El Maravilloso Mundo Animal. Vamos a una tanda y seguimos en un ratito. Radio Rebelde, AM740. No nos queda otra. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Espacio publicitario. Viejo. Pa. Papi. Papá. Papucho. No importa cómo lo llames, se merece el mejor día. Por eso, del 14 al 21 de junio, disfruta 25% de ahorro en shoppings, comercios y restaurantes con tus tarjetas Banco Credicop y hacele el mejor regalo a papá. Conoce muchos más beneficios en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En shoppings y comercios, ahorro sin tope de devolución. En restaurantes, tope de devolución de 200 pesos. Consulta tarjetas participantes y comercios adheridos. Vigencia, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Fin espacio publicitario. Imagen de Reventados, edición especial de viernes, hoy con Científicos del Palo, nota exclusiva con su líder, guitarrista y cantante Pepo San Martín, que mañana se están presentando en el Teatro de Federico Lacroce con su nuevo disco, El Maravilloso Mundo Animal. Pepo, ¿qué esperas que pase mañana en el teatro? ¿Qué debería esperar la gente que va a ir al show? Y a los que todavía no compraron la entrada, ¿cómo los motivamos para que se acerquen a ver el show? Somos una banda que crece lentamente, pero por suerte un crecimiento lento, pero sostenido, ¿no? No estamos esperando que rebalse, que caiga gente con banderas, que 200 personas afuera. Simplemente es un paso más a la nada, o ahí a donde vamos, que no sabemos bien a dónde es, pero sí está bueno que ya tener que pensar en un lugar así, porque porque otros lugares nos quedan chicos, ¿no? Eso es lo más emotivo. Es el primer show que pensamos así durante meses. La verdad que hace estos meses estamos tocando poco porque salía el disco y no queríamos tocar mucho antes de presentarlo así oficialmente, ¿no? Entonces decidimos frenar un poco, parar para ensayar, y ya hicimos este mismo show calcado, lo hicimos el sábado pasado ahí en nuestra ciudad, y la verdad que estamos muy felices por lo que salió, ¿no? No solo nosotros, sino todos los pibes que laburan nosotros, iluminadores, sonidistas, plomos, todo eso, la rompieron, y está bueno que tener esa exigencia de tener que subir un escaloncito más, también desde lo técnico, ¿no? Que el último, cuando me paso de entrada y ves una banda que está tocando medianamente bien y las cosas se dan técnicamente bien, es todo felicidad. Siempre has usado la ironía para disparar tu visión sobre las cosas. Cuando decidís grabar este tema, Milonga de la Abundancia, ¿no pensás ni un segundo que te estás metiendo en quilombos con la industria musical? ¿O lo haces precisamente para meterte en problemas? No, no creo que una banda de nuestra infraestructura así pequeña pueda tener problemas por bardear a Sanz, ¿no? O a, no sé, o a Montaner. Son cosas que digo porque realmente me parece que esa cultura berreta pro-yankee latinoamericana es berreta desde el discurso, porque obviamente está hecho con estándares hollywoodianos, ¿no? Está todo grabado por músicos del carajo y todo jamón, pero esa cosa de que, viste, qué sé yo, de que Colombia ya es casi una colonia yankee y están orgullosos algunos artistas, o ver a Sanz juntando firmas para echar a Chávez, ¿no? Cosas indignantes, porque, digamos, que Sanz ni siquiera es latinoamericano, ¿no? Pero bueno, nos lo tenemos que fumar acá, medio en ese grupo, en ese pelotón. Ni hablar de Gloria Estefan, que es una cosa tremenda, ¿no? Anticubana, gusano total. Y Shakira, que es, son esos exponentes que ves en la tele, que los yankees deben pensar que acá somos así, ¿no? Que bailamos eso y que queremos ser una colonia, todos agarrados de las manos. Y bueno, me parecía que era todo lo contrario, y solo quería castigarlos un poco, pero es un chiste, quiero decir, no pasa nada, ni va a producir ningún. De hecho, el sello que nos edita nos sacó sin decir nada, o sea, no es que nos vamos a comer el juicio del abogado de Gloria Estefan, ¿no? Por lo menos, creo que no, pero si sucede, bueno, habrá que bancársela, pero no creo que traiga ningún inconveniente. No es más que otro soldado de su Dios, que es el mercado. La ostentación no es una virtud, no te dejes engañar. Pepo, ¿ya tenés nuevas composiciones? ¿Cómo laburás esas cosas? ¿Componés en todo momento? ¿Te ponés a laburar puntualmente un periodo de tiempo? Además, ¿tenés pensado volver a hacer otro disco conceptual? ¿O eso se decide una vez que ya están los temas hechos? Contame, ¿cómo laburan ese tema? Tengo muchos problemas de que me aburro, ¿no? Así que estoy todo el tiempo haciendo. De hecho, ya estoy haciendo canciones y pensando en otras formas de música o de hacerlas. La verdad que no sé en qué formato o cómo va a ser lo que viene, pero sí sé que de qué se va a tratar, y ya tengo un montón de bases y cosas. Pero sé también que es un defecto, porque hay que darle bola y un tiempo de desarrollo, ¿no?, a los discos, pero bueno, es como una urgencia que siento, así que yo ya estoy como trabajando en otra cosa, veré después de qué se trata, pero por lo pronto ya sé más o menos hacia dónde va a ir el disco y no puedo evitar, ¿no?, que eso quede como registrado en algún lado, así que veremos cómo avanza este disco y luego en unos meses, cuando ya esté más encaminado, le diré a los muchachos, empezaré a pasar cosas, ¿no? Pero no sé bien en qué formato va a ser, no, solo sé que tengo como la atmósfera, si seguir, de lo que va a venir. Pepo, la última. Sé que seguramente tienen bastante quilombo y cositas para preparar para el show de mañana, así que desde ya, obviamente, te agradezco desde el espacio de Radio Rebelde, desde No Nos Queda Otra y desde esta columna, tu tiempo y tus ganas. Y bueno, contame entonces cómo después del show de mañana, de la presentación de mañana, recordamos en el Teatro Vorterix de Federico Lacroce y Álvarez Tomás, ¿cómo sigue la gira de EMA? Después del show del sábado hay un pequeño, digamos, unos días o fines de semana sin show. Vamos a seguir ensayando y preparando cosas y después ya desde agosto salimos para todo el país. Hay un show bastante grande en La Plata que va a ser una apuesta así gigante. Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe, todos lugares a donde podamos ir, vamos a ir y no sé bien, obviamente sabía los días, pero sí sé que vamos a tratar de ir a salas cada vez más grandes, viendo a ver si cómo avanza, ¿no?, todo y tratando de apostarle a lugares más grosos. Pero sí, de seguro vamos, a partir de agosto vamos a estar ahí ya todos los fines de semana en la ruta. Bueno, y esto fue el especial de viernes de Imagen de Reventados, la columna musical de No Nos Queda Otra. Gracias por el espacio, gracias por escuchar, espero que les haya gustado. Científicos del Palo y su disco EMA. Y bueno, nos vamos escuchando el tema que cierra el disco con Lisandro Aristimuño imitado, que es Viví Ahora o Calla Para Siempre. Queda otra. llegamos al final de nuestro programa, pero no me quiero olvidar de saludar a los oyentes. Por ejemplo, nos escribieron: hola, no nos queda otra, soy Orlando de Lanús y quería avisarles que hoy se escucha perfecto en AM. ¡Vamos, carajo! Felicitaciones por tanto trabajo y por el programa que está cada día mejor. Bueno, muchas gracias. También saludamos a Rubén de Mataderos, que dice: revista Amartya, la semana pasada lo propuse. ¿Van a hacer las PASO en Amartya? ¿A quién van a apoyar? Bueno, eso se la dejo picando, mi queridísimo oyente, para la semana que viene, cuando haya un mayor debate aquí en la mesa. Bueno, lunes, martes, miércoles. Vamos a ver qué opina cada uno. No todos los días viene el mismo acá. Hola, gente de Amartya. Un gusto escucharlos de nuevo. Los felicito por el candidato comunista. Se refiere a Scioli. Pero bueno, es un chiste, muchachos, es un chiste. Manu de Villa Urquiza. Un saludo fuerte a Manu, también a la gente que nos escribió por las redes sociales. Hoy estuvimos cargadísimos y no pudimos leer nada. Señor Lucas Fora, ¿usted quiere agregar algo? No. Lindo que mañana para los que trabajan los sábados es feriado. ¿Cierto? Así que eso está bueno. 20 de junio, muchachos, llegamos al 20 de junio, es verdad. Mirá, tenemos que tener al señor Sbor acá para que nos recuerde que es un día patrio mañana. El día de la bandera. Así, sí, sin lugar a duda. Bueno, 11 de la mañana, se acabó, no nos queda otra. Nos reencontraremos la semana que viene. Muchas gracias, Lucas. Gracias a todos. Buen fin de semana para ti. Manos Mágicas Mami en la producción, en la operación. Ya le estás cerruchando el piso a Pablo, yo lo sé. Un saludo grande a Pablo Díaz también. En la producción. No lo crea. Junto a toda la gente de Revista Amartya, mi nombre es Rocío Alterley y el lunes estaremos nuevamente aquí con otro programa más de No Nos Queda Otra. Chau.